A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Muy buenas tardes, bienvenidos a Antidoping Soccer en su edición, no sé cuál es, pero hay que hacer muchas cosas porque no transmitimos durante toda la semana. Y todo fue gracias, tu culpa. Gracias a aquí mi compañero que está hablando. Taker, primero, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Tú qué tal? Muy bien, ya mejor. Lo que pasa es que aquí el señor se volvió loco. ¿Quién es? Y vino... No. El jefe está solicitando una explicación. Entonces, para que no nos corriera por no haber llegado a transmitir el día miércoles. Ajá. Nos dijo que teníamos que decir la explicación al aire. Ajá. Y aquí está viendo desde una tráfico, ventana. Sí. Desde una ventana con cara de odio. Pero a mí sí me quiere, al que odia es a ti, creo. No, a mí no me odia, pero el caso es que el señor llegó en estado inconveniente. ¿El jefe? No, tú. no te hagas. Entonces, como llegó en estado inconveniente, lo tuve que sacar de aquí junto con el policía de la entrada, porque no quería irse. ¿Sacaste al policía? No, el policía me ayudó a sacarte a ti porque no quería salirte. Que porque todo era por el Necaxa y Revolución y no sé qué tanto estabas diciendo. Quería hacer mi plantón en Reforma también. Sí. Iba a impugnar el resultado del partido ante Leones Negros. Estaba diciendo que el partido contra Leones Negros no era el real, que ganó, por cierto, Necaxa 2-1, pero que no era el verdadero, que debió estaba ganar por 6 más. Estaba exigiendo que recontaran los goles, güey. Y además... Luego estaba haciendo campaña porque querías ser jefe de gobierno, tú. Ah, sí, eso sí, lo hice. Y me robaron esa elección, ¿eh? Tengo pruebas de que hubo votos para mí. Voy a impugnar esa elección, sí, es lo que voy a hacer. Bueno, jefe, esa es la razón. Entonces, para que no... Oye, pero al jefe no le tienes que mentir. Él estaba aquí de testigo esperándonos que llegáramos puntuales como siempre. El jefe no estaba, por eso quiere la explicación. Además, debería agradecerme a mi jefe porque le evité un plantón en la cabina de radio. Ok, todo el mundo sabe que eso que estás diciendo es mentira, es poco creíble. Y pues bueno, o sea, todo el mundo sabe, quienes han seguido el programa desde el principio saben que el que tiene aquí problemas con la bebida eres tú, no yo. No, la verdad es que él tuvo la culpa, el jefe, porque aún no paga, bueno, aún no construye la planta de luz y se fue la luz, entonces... ¿Y cómo se fue la luz si estaban transmitiendo? Entonces es culpa de... No estaban transmitiendo Yo estaba también que hasta en Facebook puse que nos disculpábamos porque no nos había sido posible transmitir. ¿Cuál? ¿Estás loco? ¿O lo pusiste tú? Sí. No lo puse. Por eso no me acordaba de haberlo puesto. Ok, vamos a empezar ya, Alex. ¿Qué tenemos? Porque, pues, por esa irresponsabilidad de mi parte, ahora sí lo reconozco, no tuvimos programa el miércoles. Originalmente anunciamos que iban a ser miércoles y viernes, ¿no? Entonces el miércoles no tuvimos. Y pues creo que el tema obvio para iniciar ese programa del miércoles era la final de la Euro, ¿no? Yo creo que sí, era lo más conveniente. Ok, pues vamos a comentar nada más rápido, ¿no? Ya no tiene mucho caso que hagamos un análisis del partido ni nada, porque ya mucha gente ya se le olvidó que se jugó, ¿no? Sí, nada más destacar que España ganó. Como yo dije. Contundentemente. Ajá. Sí, pero además contundentemente, ¿no? Yo pensé que Italia venía mucho más embalado. Ajá. Pero bueno, el resultado fue contundente desde el primer minuto, ¿no? Sí, me parece a mí que el primer tiempo sí fue parejo, ¿no? Fue con opciones en ambas porterías, fue de ir y venir. Aunque el 2-0 para España ya era muy claro. Y luego el segundo tiempo sí fue de un solo lado. Y el marcador final fue de 4-0. Que pudieron haber sido 6 o 7 goles, ¿no? Sí, y además destacando a España, ¿no? Porque parece que... Bueno, no parece, realmente jugó mal toda la Copa. Ajá. Y cuando tenía que jugar bien y contundentemente, pues lo hizo, ¿no? Italia sí. Había sido la selección que se le había complicado más junto con Croacia, a mi punto de vista. Y bueno, desapareció a la selección italiana, que pues también tiene lo suyo, ¿no? O sea, es un gran mérito haber llegado a la final. Claro. Sobre todo si no te consideran favorita y si pasas por uno de los más fuertes como lo era Alemania, ¿no? Así es. Ahora, el partido fue muy diferente al que ofrecieron en la primera ronda, ¿no? En su grupo. Hay que recordar que en la primera jornada de grupo se enfrentaron y habían empatado a un gol. Independientemente del marcador, aquel que fue para muchos el mejor partido de la Copa fue muy diferente, ¿no? En cuanto al desarrollo con este, porque en este hubo un equipo prácticamente sobre el terreno de juego. España, que para mí, y así lo puse en una columna en el blog de Antidoping, se confirmó como el mejor del mundo, ¿no? Porque España, hay que recordar, no nada más es esta Euro, es el actual campeón del mundo y es bicampeón del Euro porque ganó la edición anterior también, ¿no? Pues por logros podría ser que sí. Igual y ya si nos vamos más un poco más al análisis histórico, estaría complicado, ¿no? Bueno, más por Brasil. No, sí, es que, pero me refiero al que es la mejor del mundo en este momento. No, en este momento sí, no hay duda. No hay duda de ello. Sí, sí. No hablo de la historia tampoco. Y si vamos a la historia ya, pues habría un poco de comparaciones, ¿no? Porque incluso selecciones como las alemanas también, la brasileña, es que también tendríamos que analizar. Incluso, en ese sentido, por ejemplo, la Holanda de Cruyff, que no, es cierto, no ganó títulos, ¿no? Ajá. Pero sí era considerado como, en su momento llegó a ser considerada también como la mejor selección del mundo, ¿no? Sí, sin embargo, los títulos sí pesan, ¿no? A mí claro, sí se me hace luego, que sí. Contar los títulos es importante. Y por eso yo sí descartaría un poco a Holanda, a pesar de mi dolor. Pero bueno, sí es... ¿Eh? ¿Qué te duele? Del dolor de descartar a Holanda. Ah, pero bueno, okay. Sí, España indudablemente, ¿no? Es la selección más poderosa. Y o sea, a nivel de clubes también tienen al equipo que a mi juicio es el más fuerte. Sí, el Barcelona. La Orbe ahorita. Ajá. Ahora, he de reconocer, a ti te consta y alguna vez lo... Tú me dijiste a mí aquí en el programa que yo estaba loco, porque yo decía que Víctor Valdés era mejor jugador que Casillas. He de reconocer que Casillas no me caía bien, pero qué porterazo ese. La verdad, eso sí hay que reconocérselo. Y aparte, creo que tiene mucha calidez humana, ¿no? Porque no sé si tuviste un video que anda circulando por ahí, cuando está por terminar el partido, Iker se acerca y le dice al juez de línea, bueno, al árbitro asistente, ya, 4-0, respeto al rival, ya, que lo acaben. No sé si tuviste ese video. No lo he visto, pero me parece un gesto y es, muy es grande, que sí, ¿no? Ya en cuando el partido está 4-0, estaba de más que agregaran 3 minutos. Y lo que hay que reconocerle, por ejemplo, a Italia, es que, vaya, es bastante común que un equipo que, cuando está perdiendo sobre todo una final, se desespere y empieza a meter la pierna, ¿no? A soltar patadas, a trabar el juego, sí. A jugar sucio. Italia no lo hizo en ningún momento. Se quedó con 10 hombres, ¿no? Pero eso... Pero es uno podría pensar que fue por eso, pero no fue por... Desde antes de que por ensuciar el juego. Sí, no, y desde antes que ingresara Thiago Motta, el dominio de España en ese segundo tiempo ya era total, ¿no? Sí, te digo, solo hubo un equipo el pasado domingo, y fue justamente la selección española, ¿no? Así es, entonces España consiguió lo que nadie había conseguido en la historia, campeón de la Euro, campeón del Mundial y campeón de la Euro otra vez. Obtuvo su tercer título de Euro, además. Y pues no sé si quieres agregar algo en ese tema. Pues muchos nos dieron, generalmente no decimos esto, pero nos preguntaron, bueno, no decimos esto en este bloque, pero nos preguntaban en el correo si creemos que podía ser que ganaron la Euro, luego la Copa, luego la Euro otra vez, y si van a ganar posiblemente la Copa del Mundo nuevamente en el 2014. Es que es difícil hablar de si X equipo, no nada más España, va a ganar el Mundial que se juega dentro de 2 años, ¿no? Ahora, el equipo de España, la generación que tiene es joven todavía. Entonces uno podría pensar que van a llegar, estos jugadores que están actualmente, van a llegar con sus facultades íntegras, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. O sea, que van a llegar en buen nivel todavía, ¿no? Porque, como dije, es una generación joven aún. Sí, pero es complicado decir, porque faltan todavía 2 años. Entonces, sí es difícil decir que son favoritos. A ver, si ahorita fuera la Copa del Mundo, indudablemente serían favoritos. Si fuera a finales de este año, sí, son los favoritos. Pero en 2 años pueden pasar muchas cosas. Entonces, sí es muy difícil decir, ¿no? Además, hay que recordar que España sí se elimina en las eliminatorias, que es complicado que quede eliminado, pero de alguna manera sí es más competitivo eliminatoria de UEFA. Ajá, no es como antes, ¿no? Que el campeón iba directamente, ¿no? Sí, y en alguna cosa puede suceder extraña, igual España se queda eliminado desde antes, ¿no? Digo, es muy difícil, claro. Pero puede pasar. Entonces sí es complicado hablar de si será favorito ahorita. Sí, no les podemos decir van a ganar la Copa desde ahorita, ¿no? Pues no, realmente no. Ahorita, porque por ejemplo también podríamos poner a que Holanda no va a hacer nada, va a llegar y no va a hacer nada, igual puede hacer, ¿no? Claro. Igual México puede ser sorpresa. Y llega al quinto partido México y no lo sabemos. Es muy probable que llegue al quinto partido, al menos como yo lo veo y como se están llevando las cosas, pero bueno, no lo sabemos, ¿no? Es complicado. No podemos asegurar nada. Exacto. Sí. Ok, vamos a dejar la Euro, ¿te parece? Sí. Vamos por unos alcoholes, ¿no? vamos a hablar de... Es que pensé, estamos hablando de la Eurocopa y pensé que podemos pasarnos a la Copa Libertadores. Ah, ok. Porque esta semana se jugó la final, el partido de vuelta de la final en el estadio Pacaembu, Corinthians y Boca Juniors. Boca 0 de 2 hasta ahora. Perdió, dejó escapar el título en Argentina, en la Liga. Y ahora perdió la final de la Copa Libertadores ante Corinthians, ¿no? Sí, un rival pues fuerte, ¿no? Bastante fuerte. Y además fue en su estadio, ¿no? Obviamente ya lo habías mencionado. Uh-huh. Y dejó ir, yo creo, la Copa Libertadores pues en la Bombonera, ¿no? Ahí debió sacar por lo menos la victoria y no lo hizo. Y estuvieron cerca de sacar, hay que recordar que les metieron el gol de empate al minuto, ganaba Boca y Corinthians empató al minuto 83, 84 de partido. Sí, sí, y ahora, este torneo, decían que Boca Juniors era favorito sobre Corinthians porque es el equipo copero, ¿no? Ajá. Y Corinthians no había ganado ninguna Libertadores, pero se olvidaron de muchos factores, ¿no? Yo siento que el equipo de Boca ya tiene muchos jugadores veteranos que, bueno, le dieron muchas glorias en su momento. De hecho, hace poco creo que fueron campeones, ¿no? De Copa, digo, de Argentina. De la Liga, sí. De la Liga. Y, bueno, en su pasado pues tuvieron grandes momentos, ¿no? Con Boca Juniors. Pero creo que ya es el momento de una... de rejuvenecer al equipo, ¿no? Me parece que pero sí está muy bien. En eso estoy de acuerdo, pero pese a eso, que dices que tiene muchos jugadores veteranos, pese a eso, pues les alcanzó para llegar nuevamente a una final, ¿no? Que no es sencillo, todos sabemos que no es sencillo. En cualquier torneo es complicado llegar a una final. Sí. Y en un torneo como la Libertadores es más complicado todavía, ¿no? Sí, además iban por el campeonato argentino. digo, lo dejaron escapar, pero se me hace que todo, o sea, el hecho de que ya dejen escapar la Copa, el torneo de Liga, sí es en parte por la veteranía de sus jugadores. Si bien es cierto que pues, tienen más colmillo y demás, sí hay muchas cosas que ya se le ganan, por ejemplo en velocidad. Sí, las piernas no son las mismas. Sí, y creo que Corinthians así le ganó a Boca con velocidad, ¿no? Ajá. Me parece que fueron más en ese sentido. Sí, ahora a Boca le va a quedar todavía la final de la Copa Argentina, ¿no? Que va a jugar contra Racing. Y pues si no la gana va a ser un completo fracaso, ¿no? Para el equipo Xeneize. Sí, va a ser por el nombre, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso sí juega con ellos. Y pues ojalá tengan una alegría porque River ya regresó. Ojalá no tengan nada, me caen mal. Vamos a la pausa, Alex. Vamos a escuchar una banda mexicana que ya habíamos oído antes. ¿Quiénes son? Candy, exactamente. Vamos a escuchar a Candy. Esto se llama Time Trap. Y bueno, nosotros regresamos aquí a Antidoping Talk. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Vamos a continuar. Ya comentamos de la final de la Euro del pasado domingo. Y comentamos ya también de la Copa Libertadores, que ya tiene en Corinthians a su nuevo campeón. Y Conmebol tiene a su representante para la Copa del Mundo de Clubes de diciembre próximo en Marruecos. Vamos a hablar un poco de fútbol mexicano, pero como siempre hacemos en el segundo bloque, vamos a recordar las vías de contacto. Tenemos correo electrónico para que nos escriban una bonita carta o se lamenten a Alex por estarme inventando cosas. Es antidopingsoccer@gmail.com. Tenemos el blog, que es antidopingsoccer.blogspot.com. Tenemos el Facebook, que es facebook.com/antidopingsoccer. Y tenemos el Twitter, que es twitter.com/antidopingfoot. ¿Por qué foot? Porque no nos cupo el soccer, pero también es de nosotros. También tenemos saludos. Ya comentaste tú lo de cierto mail que nos llegó respecto a España. Y por mail también nos piden algunos saludos. Nos piden saludos desde Aguascalientes. Jorge López, de Aguascalientes. He ido muchas veces, pero no lo conozco. Igual no me cierro a que algún día conocerlo, ¿no? Aguascalientes, tenemos a Querétaro, a Colima, de Cuernavaca, Morelos, y del puerto de Veracruz. Nos piden saludos de ahí. Y aquí el jefe nos está diciendo que nos están escuchando también en ya sabes qué ciudad, en León, Guanajuato, ¿no? En León nos están escuchando. ¿Por qué no me la...? Siempre digo que no los voy a saludar y no me la han refrescado. ¿Por qué, Pues quién valgo? Sabe, a lo mejor les caes bien o les vales, en efecto. Como ya tienen a su equipo en primera división. Oye, pues tú también eres panza verde, güey. Uy, sí. El otro día puse un hashtag en el Twitter, no sé si lo viste. No. Le puse, ay sí, ay sí. 10 años en Liga de Ascenso y ahora resulta que ganan todo. Le puse... En el Twitter, con respecto a que ganaron su cuadrangular y ahora ya hasta son considerados para enfrentar a la selección mexicana, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de eso después. Pero sí, oye, sí es cierto, Y al Necaxa ni lo pelan, güey. Pues, ni pedo. Pues sí, maldita suerte. Pero bueno, ya. Es deprimente hablar del Necaxa, la verdad. Hasta se me fue el avión, güey. Íbamos a hablar de fútbol mexicano, dijimos. Algo que se daba como un hecho desde hace un par de semanas. La llegada de Pablo Barrera a Cruz Azul ya se hizo oficial. El jugador ya fue presentado incluso con la máquina. Y se fue, llega él, pero se va Erickson Perea, ¿no? Sí. Sí, ya se fue Jackson. Ajá. Pues bien por él, ¿no? O sea, realmente era el mejor jugador de Jaguares, ¿no? Pero estamos hablando del Cruz Azul, ¿qué tiene que ver Jaguares? ¿Te estamos hablando del Cruz Azul? ¿No dijimos de Barrera? Yo escuché Jackson Martínez. No, dije Erickson Perea. Ya se fue al Porto. Sí, se fue a Europa, ¿no? Siempre. Sí, tú habías comentado que parecía que iba a salir, pero no, Dios, no habíamos comentado. De hecho, por yo Dios no que te escuché. Por Dios que te escuché decir de Jackson Martínez. Jefe, ¿qué es el vaso que tiene Alex? Estoy pensando en... Eso Chiapas, no es agua, no sé, ¿verdad, güey? Claro que es agua. En realidad es refresco de cola. Ah, transparente. Ha de ser Pepsi Cristal, güey, ¿no? ese anuncio lo paga Alex, jefe. Si tú dijiste la marca. Pero es lo que tú estás tomando, güey. Ok, ya se me olvidó, bueno, el guión, malditas drogas. Bueno, Jackson Martínez se fue al Porto. Ajá. Y bueno, Barrera, ¿no? Está, bueno, si hablas del Cruz Azul, me imagino. Barrera y Cruz Azul. Y bueno, ya que Barrera estamos, también. Ya más que hablar de Barrera, ya que estamos con esto del fútbol de estufa, llega el chileno Esteban Paredes al Atlante, ya también fue presentado, ¿no? Así es. El Atlante, ¿qué va a pasar con el Atlante, Digo, tiene a un gran técnico y parece que el equipo... Y se está reforzando, ¿no? Pues, en comparación a las a los refuerzos de otros equipos, sí me parece muy pobre, ¿no? No, y... pero en relación a los otros equipos puede parecer pobre, pero en relación a los refuerzos anteriores, de años anteriores de Atlante... Okay, sí. Están armando un equipo de lujo, ¿no? Sí, bueno, tomándolo así, sí es buen equipo. El jefe está feliz porque con la Volpe van a pelear, no sé qué van a pelear, pero van a pelear algo. O sea, se van a pelear con Hugo Sánchez ahí en la banda en tres partidos. Pero sí, pienso yo, ¿no? En relación a lo que había ofrecido Atlante en torneos anteriores, me parece que se está reforzando bien. Al menos, no, jefe, no te voy a decir que van a ser campeones ni que van a pelear por el título, pero al menos van a dejar de ser tan grises como son. ¿No piensas tú lo mismo, Alex? ¿El conjunto del Atlante? Ajá. Pues de si no, ¿quién? Pues es que el Atlante a mí nunca se me ha hecho tan gris. Eres como Cuadri, te decías ni que exista y ahora eres un atlantista. No. Por eso mismo no lo considero tan gris. Yo siempre los veo como los rivales. Bueno, en esta ocasión no, ¿verdad? Y desde el año pasado no los veo como rivales porque no nos enfrentamos, pero... Tienen la suerte de no enfrentarnos, jefe. Pero sí, okay. A mí no se me hace un equipo... Se me hace de los que... A mí siempre alegran. Se me hace muy gris, Siempre se me ha hecho muy gris, en serio. San Luis sí se me hace, por ejemplo, muy gris. ¿Quién más? Los Tecos eran muy gris. Cosas así, pero el Atlante se me hacía un trotamundos, más bien. Pero desde que se fue a Cancún se hizo bien gris. Y no es que tenga nada con el campeonato ahí, ¿no? Sí, los primeros 6 meses, así como de ensueño, ¿no? Lo que Necaxa no pudo hacer en años, Atlante lo hizo en 6 meses. Y eso era muy bueno, pero el problema de Atlante es que, mira, independientemente de que su estadio está horrible, pues Cancún sigue siendo un lugar turístico. Entonces, si la gente va a Cancún, pues lo menos que piensa es irse a meter a un estadio de fútbol para ver al Atlante, ¿no? O sea, consideras que si fuera el América sí se meten, ¿no? No, o sea, los que van a ir son la gente que vive ahí. Pero la gente que vive ahí es como en Aguascalientes con Necaxa, muchos no se identifican con el equipo. Pero si tú vas como turista y dices, voy a ir de fin de semana a Cancún, lo último que piensas es irte a meter a un estadio de fútbol a ver un partido de Atlante contra Xolos de Tijuana o contra León, ¿no? Bueno, sí, si vas de vacaciones yo creo que es más complicado. Uh-huh. Y Cancún es una ciudad turística 100%. Pues sí. Sí, eso también. Y además el estadio dicen que está chiquito. Y no, está horrible. No he tenido la oportunidad de ir. Mi hermana vivía en Cancún. Necaxa fue a jugar 2 veces contra Atlante en Cancún. Y yo dije, no, mi hermana, luego voy mejor. Ni siquiera así fui. O sea, ni teniendo a dónde llegar. Ni así. Pero... el estadio feo. Bueno, se ve feo porque no lo conozco. Pero bueno. Sí, la situación era que... Sí, no sé por qué terminas hablando del... Que Atlante. Jackson estaba en el Porto y Barrera regresa de Europa a... Eso era lo que iba, a Cruz Azul. Ahora, ¿en qué nivel real va a regresar Barrera, eh? Porque en Europa no jugaba, estamos de acuerdo. Es un tanto como Efraín Juárez, que como ya sabemos, va a jugar en América. No jugaban en Europa, sin embargo, a la selección sí llegaban... Llegaban a ser convocados, incluso Barrera era titular, ¿no? En los últimos partidos. Sí. Realmente a mí no se me hace tan mal jugador. No, a mí no digo que se me haga mal jugador. Pero tuvo un desafortunado viaje por Europa, porque no es casualidad, para mi punto de vista, que haya sido, pues, banca, realmente. En los 2 equipos, ¿no? Que estuvo, West Ham y el Zaragoza. Sí. Además, equipos que realmente estaban sufriendo en la parte baja. de la tabla, con uno terminó descendiendo. Sí, ni siquiera eran equipos de élite, ¿no? Entonces, sí me parece que por algo, ¿no? O sea, y si aquí retoma el nivel, pues qué bueno, pero está complicado ya que se vaya a Europa otra vez, ¿no? Lo mismo que Efraín Juárez. Sí, ambos ya no van a regresar a Europa, está claro eso. Ahora, lo que yo sé, estando ya en competencia, o sea, en competencia frecuente, ¿qué tanto pueden rendir jugadores que no jugaban en sus equipos? Pues sí, habrá que ver, porque finalmente para el nivel del fútbol mexicano, pues son contrataciones bomba, ¿no? Que no debería de ser, porque, pues, independientemente de que vengan de Europa, son jugadores, pues, que no estuvieron con ritmo, ¿no? Entonces, aquí los consideran bomba, pero no debería ser. Y yo creo que va a tener una competencia muy dura en Cruz Azul para ganarse el puesto, ¿no? O al menos eso espero. No sé si vaya a tener competencia dura. A mí me parece que por puro nombre o por lo que costó, porque tampoco fue barato, me parece que pues, viene para ser titular. Es como cuando llega un refuerzo extranjero a un equipo, pues por lo regular llega porque va a jugar, ¿no? Me parece que pese a ser mexicano, vendría en una condición parecida, ¿no? Como si fuera extranjero. Además, tomando en cuenta que es seleccionado nacional, difícilmente lo imagino en la banca. Yo la verdad no sé. A mí sí me gustaría que le cueste ganarse su lugar, porque, pues, te digo, o sea, yo no creo que venga en un nivel óptimo. Sí, no, ni yo. En eso sí estamos completamente de acuerdo. Pero, bueno, ya veremos qué pasa con Cruz Azul, ¿no? También. Pues sí, que terminó muy triste su participación en el cuadrangular este que se jugó en León. Terminó en último lugar. Ajá. Entonces sí, habrá mucho de qué hablar de Cruz Azul otra vez. Sí, porque además dicen las malas lenguas, esto no lo digo yo, dicen las malas lenguas, que quede claro, que ya están ahí ensayando los pasos de baile y esto. No sé, no entiendo por qué dicen, pero eso dicen, ¿no? ¿Será cierto? Pues la verdad no sé, quién sabe, pero Cruz Azul, bueno, también dicen las malas lenguas que Cruz Azul es el próximo campeón del fútbol mexicano. Porque su último título fue contra León y León ya está en primer. Así es, sí. Entonces, no sé. Pues habrá que esperar. Ok, sí, habrá que esperar, no nos queda otra, pero lo que es un hecho, y creo que vamos a coincidir, y creo que ya lo habíamos comentado antes, es que a Cruz Azul le urge un campeonato, ¿no? Sí, es necesario. Yo creo que le urge más al Cruz Azul que al Atlas, que tiene mucho más años de no campeonar. Sí, al Atlas le urge librarse del descenso, es lo que le urge, ¿no? ¿Cuántos años tienen? 61 años, ¿no? Sin título el Atlas. Fíjate, y los de Cruz Azul se quejan por 15 años, güey. No, están. Son muchos años ya. Bueno, 14 y medio. Pero sí, el caso es que dicen que están ensayando ya los pasos de baile. Pero bueno, habrá que ver. De hecho, por ahí ya estamos preparando algo por si no les va bien, por así decirlo, ¿no? Pero pues no nos vamos a adelantar porque pues, el torneo todavía ni siquiera empieza. Y si bien, así como están los equipos, yo no los veo ahorita como favoritos para pelear por el título, pues sabemos que en la Liga Mexicana todo puede pasar, ¿no? Y cualquiera puede ser campeón. Puedes tener un torneo de mediocre a malo y si ganas 3-4 partidos al final te metes a la liguilla y puedes ser campeón en la liguilla, ¿no? Sí, eso lo hemos comentado hasta el cansancio que está mal, ¿no? Pero bueno, es así como se juega y ahí están las reglas y pues ni modo, ¿no? Pues sí. Habrá que ver cómo se mueve un poco el nivel porque por el torneo de Copa, ¿no? Que también está ahí como que estorbando más que ayudar, pero bueno. pero tampoco ha empezado, ¿por qué lo estás criticando? Porque los grupos, además enfrentas al mismo equipo 2 semanas seguidas, o sea, primero en la casa de alguien y después el partido de vuelta, pero es el mismo equipo, ¿por qué no rotarlos al menos como en la en los torneos normales, ¿no? De grupos. Eso no, sí, no, está eso todo sí mal. Cierto. Sí, ya lo dijimos también, esa copa, pues, no sé, no luce bien, ¿no? Sí, no, digo, en papel figura que va a ser un rotundo fracaso, pero bueno, igual y nos callan la boca, ¿no? Sí, habrá que esperar también, ¿no? No nos podemos aventurar a decir que va a pasar X cosa, porque no sabemos ni siquiera cómo la van a afrontar los equipos también. Pues sí. ¿No? Pero bueno, vamos a ir a la segunda pausa del programa, Alex. Muy bien, vamos a la segunda pausa, vamos a escuchar a Mystery Jets, y esto se llama Greatest Hits, y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. Ya regresamos a Antidoping Soccer y bueno, estábamos hablando del medio mexicano. Vamos a seguir hablando de esto porque, bueno, hubo una noticia por parte del Toluca en cuestión a su goleador, Iván Alonso. Bueno, el jugador del Toluca al parecer tiene problemas de salud, entonces parece ser que no va a jugar ya en el fútbol mexicano, porque bueno, el doctor le comentó que la altura de la ciudad de Toluca le afectaba a su corazón, entonces por salud era pues necesario que ya no jugara más por aquí. Bueno, podría estar en otro equipo del fútbol mexicano, pero por respeto al Toluca no quiere jugar en otro equipo mexicano, además tiene contrato todavía un año. Y bueno, entonces es una baja importante para el Toluca. Lo interesante y lo que queremos destacar nosotros es bueno, las declaraciones, ¿no? Del directivo del Toluca, el presidente, me parece. Me parece que sí, del presidente y del propio Alonso, ¿no? Porque sí. Alonso dice que se magnificó y se exageró, porque en algún medio publicaron que en Acapulco en la pretemporada se desmayó. Dice él que eso no es cierto. Pero también dice que no tiene nada, que está perfectamente bien. Y más adelante dice que sí, que le practicaron X estudio porque tiene no sé qué cosa, ¿no? O sea, primero dijo que no tiene nada y después dijo que sí tiene y que los médicos le recomendaron ya no jugar a la altura de Toluca, ¿no? De la ciudad de Toluca. Sí. Y lo del presidente, sí. Es, o sea, yo estaba oyendo las entrevistas en Fórmula Deportiva, en Triple E, el día de ayer. Y vaya, pasan esto de Alonso, terminan de pasar el audio de Alonso y tienen al presidente del Club Deportivo Toluca en la línea. Le preguntan, no sé si tú lo escuchaste lo que dijo. Pues dijo que pues Alonso todavía tenía contrato por un año, que era pues que iba a jugar con el Toluca todavía. Uh-huh. Y que iba a respetar ese contrato, que no tenía por qué no regresar al club Escarlata. Pero bueno, a mí se me hizo muy desafortunado. Sí, decir, es que fue un imbécil. Que va a regresar, que tiene que... Sobre todo eso, ¿no? O sea, tiene el contrato y va a respetar el contrato como exigiéndole, ¿no? Sí, no, es que además... Sí. Además dice, es que hablamos con... Dice, él no tiene nada, está perfectamente bien. Se hicieron, como cada año hacemos con todos los jugadores, se hicieron estudios en el electrocardiograma. El doctor Serrano encontró algo y se le llevó con un especialista, el cardiólogo. Ahí le dijeron que estaba bien, que no tenía nada, y lo operaron. O sea, a ver, si estaba bien y no tenía nada, ¿para qué lo operaron, no? Y los doctores nos dijeron que iba a quedar mejor de lo que estaba. A ver, o sea, no dijo que iba a quedar bien, dijo que iba a quedar mejor de lo que estaba. Entonces no está bien, ¿no? Sí, o sea, realmente cuando... Pues el solo hecho, ¿no? De que haya... Es muy tonto, bueno, a mí se me hace muy tonto que Alonso inventara, ¿no? Que fue al doctor y que le practicaron tanto y que le recomendaron ya no jugar en la altura de la ciudad de Toluca, cuando realmente fue, si no el único, uno de los pocos jugadores que respondió al equipo. ¿Sí? En este nuevo fracaso el torneo pasado. Me parece que no tiene por qué estar inventando cosas, ¿no? Dicen que le practicaron una operación. Ajá. Pues, a mí se me hace que pues es real, ¿no? O sea, tiene la institución, por salud del jugador, pues que dejarlo ir y que él busque un equipo, me parece que en Uruguay, ¿no? Donde bueno, es su país, es natal. Pero es que a cualquier liga a la que fuera, pues hay equipos en ciudades con diferente altura, ¿no? Entonces, sí. Me decían, no, pues que jueguen un equipo que juegue a nivel de mar. Pero pues entonces que nada más juegue cuando le toque de local, ¿no? Es complicado. Ahora, lo que me dio risa del presidente de Toluca, no sé, no lo conozco. Yo no había, ni siquiera había escuchado su nombre antes. No sé si ya estaba, si es nuevo, no sé. Y de hecho tampoco me interesa. Pero la impresión que dejó en mí con la entrevista que le hicieron es que es un estúpido. Dice, es que sí, chécate, aquí tengo las declaraciones que dio en Fórmula Deportiva Triple E, ¿no? Dijo textualmente, le preguntan sobre Alonso y dice, no, está bien, no tiene nada. Dice, el Toluca ha puesto todo el lado humano, porque fue una operación muy costosa y nosotros la pagamos. A ver, está hablando del lado humano y te dice, fue muy costoso y nosotros la pagamos. Entonces no está hablando del lado humano, está hablando del lado profesional de la institución o del nivel de compromiso de la institución, ¿no? Sí. Cuando le dicen que si esto no puede ser algo de algún promotor que quiere vender a Alonso a otro lado, dice, no, es que es cuando dice lo que tú dices, ¿no? Es que tiene que cumplir su contrato, le queda un año de contrato vigente con nosotros y lo va a cumplir. Dice, porque si no, imagínate, y ahí va textual, el Deportivo Toluca no va a comprar a un jugador para que un año después ya no nos sirva. O sea, ya no nos sirva. Está hablando del lado humano y dice, no vamos a comprar a un jugador para que ya no nos sirva. Entonces, ¿dónde fregados está el lado humano, no? No, pero es que es lo que te iba a decir, en ningún momento habló del lado humano, porque al decir eso de nosotros pagamos la operación, ahí, sí, ahí ya nos da un fue muy costosa. Ajá. O sea, parece que lo está, en primera está exhibiendo, ¿no? Al jugador. Sí, parece que lo está reprochando. Ajá, me parece que es responsabilidad del club y está bien que el club la haya pagado. Pero si dice, fue muy costosa y nosotros la pagamos, no puede decir, es que pusimos el lado humano, porque eso no es el lado humano. Lado humano, si hubiera dicho, yo la pagué de mi bolsillo, ahí sí te creo que, ah, pues qué buena onda, la pagó él, ¿no? Sí. Sí, ahora, yo creo que sí deben dejar ir a Alonso, terminar el contrato, uh-huh. Que se vaya, ¿no? En caso de que no, es que me parece que Alonso sí tiene que ir a instancias de FIFA. Ajá, es que el mismo Alonso lo dijo, ¿no? Que esperaba la comprensión del Club Toluca. O sea, como diciendo, y él dijo, ¿no? Me recomendaron que no jugara a esta altura. Entonces, eso me deja claro que él quiere salir, pues quizá por cuestiones de salud, ¿no? Porque sí, Edgar Valero, Edgar Valero en ese programa comentó, ¿te acuerdas de este Jarque, el jugador del Español que murió? En ese entonces, Iván Alonso jugaba en el Español y Jarque tuvo el ataque en los brazos de Miguel, de Iván Alonso. Entonces, él ya vivió algo así parecido y no creo que esté tan tranquilo, ¿no? Pensando que algo le puede pasar a él. Sí, yo de verdad espero que el club del Toluca entienda y sería cuestión de pues mera administración, ¿no? Dejar ir a Iván Alonso, como es un caso especial en el que su salud no puede o le impide estar. Solicitar a la federación que le den más tiempo para un refuerzo más y buscarlo, ¿no? O sea, yo no tengo o no veo un problema en ese sentido. Yo espero que sí, el Club Deportivo Toluca deje ir al jugador. Tú no ves un problema, yo tampoco veo un problema, pero el presidente, como dije, parece que es un estúpido. Y muy desafortunadas las declaraciones del presidente, ¿no? Sí, muy desafortunadas. O sea, él está hablando, habla del lado humano y luego habla de lo costosa que fue la operación que pagó el club y habla del jugador como un objeto, ¿no? Como muchos ven a los jugadores. O sea, yo soy su dueño, es un objeto que ya no me va a servir, ¿no? O sea, sí, eso, no puede. Eso está. Sí, no está mal. Y en caso de que se resista el club, pues ojalá que Alonso vaya a instancias legales internacionales, ¿no? Yo creo que ahí le pueden. No tendría, el Toluca no tendría nada que pelear si es por salud, o sea, realmente no. Yo hasta por sentido común, ¿sí? Y evitarte un problema, pues lo dejas ir, ¿no? Porque sabes que vas a, o sea, si se mete a instancias legales vas a perder. Ahora, si está mal, pues se tendría que retirar, yo pienso, del fútbol, por lo que decíamos. Si no, ok, puede ir a vivir a una ciudad y, y jugar en un equipo que juega a nivel de mar, pero pues en todas en todas las ligas del mundo, prácticamente, hay equipos que juegan a nivel de mar y hay equipos que juegan a X altura. Entonces, sí, va a ser muy complicado si es que sí está mal, ¿no? Sí, digo, lo primero es que el Toluca lo libere y posteriormente pues ya habrá que ver qué hace este jugador Iván Alonso, pero sí hay que seguirlo para saber si se retira o no se retira y demás, ¿no? Ok, pero bueno, vamos a una pausa más, vamos a escuchar a The Cure en un clásico, esto se llama Boys Don't Cry y regresamos a Antidoping Soccer. Estamos de regreso en Antidoping Soccer. Este es ya nuestro último bloque del programa del día de hoy. Ya hablamos de fútbol mexicano, hablamos de Euro, de Libertadores. Y una noticia que también dio mucho de qué hablar el día de ayer jueves fue el que por fin, así por fin literalmente, FIFA aceptó el uso de la tecnología en jugadas que puedan ser determinantes, ¿no? Por ejemplo, en las áreas, ¿no? Por ejemplo, en la línea de gol, ¿no? En la línea de gol, exactamente. Eso quise decir. A raíz de la jugada que comentamos del partido entre Inglaterra y Ucrania en la Euro, y a raíz de muchas jugadas similares a lo largo de los años, por fin la FIFA aceptó que se juegue, que se utilice la tecnología, ¿no? El sistema Hawkeye, que es el que se utiliza en el tenis, por ejemplo. Y hay que decir que, bueno, en español es ojo de halcón, ¿no? Ajá, tiene sí, mi sí, vista, está. casi tiene mi vista. Efectivamente se usa en el tenis. Exacto, sí. Sí, cuando hemos visto un partido de tenis, cuando hay algunas repeticiones, cuando hay alguna duda sobre si la pelota botó sobre la línea o fuera, hay esta toma, ¿no? Por decirlo así, que te muestra exactamente en dónde botó la pelota. Y eso ayuda a los jueces a marcar, ¿no? En teoría, sí. Esto es muy exacto, ¿no? En teoría, y muy rápido, porque ni siquiera las dudas que había sobre si el fútbol debía tener tecnología era el estar interrumpiendo el partido, ¿no? Pero según vi, la velocidad de este sistema es de un segundo. Entonces, botó el balón y un segundo después el árbitro ya sabe si fue o no fue gol, ¿no? O sea, ni siquiera tiene que parar el partido. Se tarda lo mismo en voltear a ver al juez de línea para que el juez de línea ponga cara de yo no sé, que en lo que ya recibe una señal en el reloj, ¿no? Sí, para saber si ya es gol o no. Uh-huh. Esta tecnología la van a empezar a usar, me parece, que en el Mundial de Clubes. Sí. Ojalá haya jugado y bueno, disputadas. En camino a lo que es el Mundial, ¿no? Es lo importante, o bueno, primero la Confederaciones, ¿no? Me parece que en la Confederaciones lo pondrían en marcha y bueno, ya. Sí, aunque escuché a alguien ahí decir que en la Conca Champions, pero bueno. No creo. Era la Confederación. Eventualmente, quiero pensar que eventualmente se va a ir metiendo, ¿no? Por ejemplo, México creo que no tendría problema para ponerlo. Y hay muchas ligas, vaya, sobre todo en Europa, que no tendrían mayor problema en hacer la inversión que esto requiere, ¿no? Sí, yo creo que también no. Al menos los estadios de primera división. Uh-huh. No tienen ningún problema. El caso de los de ascenso, ahí sí. Algunos. Pero bueno, sí, pero no los de la primera división, yo creo que hasta están más obligados a ponerlos, ¿no? Inmediatamente. Digo, sí. Es que creo que falta una prueba todavía, no estoy seguro. Pero bueno. Ahora esperemos que esto funcione, porque los jueces de área son un adorno nada más, ¿no? Pasan las cosas en sus narices y no marcan nada, no tienen capacidad de marcar nada. Se notó, ¿no? En la Euro. Y en la misma Champions llegó a pasar en instancias finales, ¿no? Sí, se notó que no servían. No, en la Europa League, perdón. Absolutamente para nada. Sí, son un adorno nada más. Entonces, que aparte yo no entiendo por qué están esos jueces de área que decimos, ¿por qué están del lado en el que está el juez de línea, no? Yo no entiendo. ¿No ni sería lo ideal que estuvieran del otro lado? Que el juez de línea está hasta el otro lado del campo. Sí, es que yo no entiendo ni siquiera por qué están ellos. O sea, no tienen por qué estar. No, es así de simple. Y están, no marcan nada. Da lo mismo, ¿no? Sí. Ahora, de esto del sistema Hawkeye y del sistema de detección automática de gol, hay 5 puntos clave que presentaron así como tal. No sé si los tienes tú ahí a la mano o quieres que los diga. No, dilos tú. Ok, el primer punto dice: el árbitro puede ignorar la información que recibe en su reloj durante el partido si está seguro de que el reloj no funciona correctamente. Es decir, si él dice, no entró el balón, lo estoy viendo aunque en el reloj reciba la señal de que sí entró, él puede decir, no, me vale madres, no lo marco, no es gol. Eso, pues no sé, no me parece del todo bueno, aunque entraría ahí el criterio del árbitro. Que muchas veces, pese a cuestiones de criterio, pues son más problemas de apreciación, ¿no? Me parece. Sí. Ok. El punto número 2. El árbitro debe comprobar que el sistema funciona antes de usarlo. Si los resultados no satisfacen al árbitro, puede optar por no usar el sistema durante el partido. Debe tomar esta decisión al menos 60 minutos antes del juego. Me parece correcto. Una prueba que sería como cuando van los jueces de línea a revisar que las redes no estén perforadas. Entonces está bien checarlo antes del partido, ¿no? Me parece también correcto a mí. El punto número 3. Si el balón ha cruzado completamente la línea, el sistema de detección de goles lo notifica automáticamente a los oficiales de partido en un segundo, lo que comentábamos. El mensaje aparece en el reloj del árbitro y su equipo, o sea, no solo en el central, sino me imagino que en los asistentes y en el cuarto árbitro, supongo también. Me imagino. Sí, cuarto punto. El IFAB, que es International Board, si no me equivoco, ha afirmado que el sistema de detección de goles solo puede usarse para determinar si se ha metido gol y mostrar esta información. Por tanto, el sistema solo aplicará en las líneas de meta y tendrá como fin aclarar si el balón ha entrado en la portería. Lo que decías tú, ¿no? En la línea de meta. Porque yo dije en el área, sí, pero no, es correcto como tú lo dijiste. En la línea de meta. Y el quinto y último punto dice: también se debería crear un proceso automático para que el organizador de la competición pueda ser informado sobre el funcionamiento del sistema una vez finalizado el partido. Esto, pues, me parece un tanto de más, ¿no? Sí. Pero, bueno. Sí, lo que hay que resaltar es la apertura, entre comillas, de la FIFA al fin, para que la tecnología entre, ¿no? Sí, y en este caso, lo que decíamos, ¿no? No afecta en sí al desarrollo del juego. Ya si quieres meter más cosas y que revisen esta jugada, entonces sí ya perdería un poco, ¿no? Y se interrumpiría el partido tal como sucede en muchos otros deportes. Sí, y híjole, ojalá se empiecen a hacer más cosas como esta en el fútbol, ¿no? Porque es increíble. A mí es lo que le decía yo a un amigo, que me parecía increíble que hasta el béisbol tuviera ya su tecnología y el fútbol para nada, ¿no? Bueno, pero es que el béisbol no tiene nada de continuidad. O sea, en cuanto al juego, ¿no? Se para y se para y se para y se para las veces que quieran, ¿no? Pueden lanzar una bola y puede ir el coach a platicar. Hay 10 minutos con su pitcher. No, la lanzaste muy baja. 10 minutos y paran el partido esos 10 minutos y ya se va. Lanzan otra y regresa a platicar con él. Eso es increíble. Sí, sí, te digo, me parece increíble que el fútbol soccer no tuviera tecnología, pero bueno, poco a poco, ¿no? Digo, es increíble que digamos poco a poco, pero sí. Bueno, lo bueno es que ya entró, ¿no? Ya va a haber algo, ¿no? Sí. Nos queda minuto y medio, Alex. Ya nada pues, más. Tenemos que nada comentar. Más comentar del cuadrangular de Jalisco, que los de Jalisco perdieron, el Atlas perdió con los Pumas, y el Morelia le ganó al Guadalajara. Ambos partidos entonces, 1-0, ¿no? Sí, ambos partidos 1-0. El próximo, el del día de mañana, el sábado, van a jugar la jornada 2 y la última. El Atlas va a enfrentar al Morelia y el Guadalajara va a enfrentar a los Pumas. No sé por qué el Atlas y las Chivas no se enfrentan. Sí, y no es como, no es por ejemplo como el que se jugó en León y como es el cuna del fútbol en Pachuca. O sea, aquí son dos jornadas ya predefinidas. No hay de que juegan los ganadores por el título y los perdedores, ¿no? No, el telonero de mañana sábado es Chivas Pumas a las 5 y el partido estelar es Atlas Morelia a las 8. Ahora, tienes un cuadrangular Jalisco o cuadrangular Estadio Jalisco y no enfrentas a Chivas contra Atlas. Sí, se me hace ridículo. Hay que ser estúpido, ¿no? Se me hace ridículo eso y que no incluyan a los Leones Negros. Sí, es más, en hasta a los Tecos. Si quieren. Y a los Tecos, ¿no? A los Tecos también. Si quieres ser tu cuadrangular, bueno, Jalisco, hazlo con tus cuatro equipos y ya, ¿no? Claro, claro. Pero bueno. Ok. Y lo otro es que se despidió oficialmente la selección olímpica. Jugó, como habíamos adelantado ya, en León, ante los Panzas Verdes, ante tu equipo de los Panzas Verdes, en el No Camp, ¿no? El partido fue ayer por la noche y resultó con empate a 1 de milagro porque León estuvo a nada de ganarle al Tri, ¿no? Y increíble, ¿no? O sea, el Benjamín del fútbol mexicano, como le dicen, iba a ganarle a la selección olímpica. Ajá. Yo no sé qué tan bueno o malo haya sido el partido como preparación, pero de que sí exhibió muchas carencias del equipo nacional, sí lo hizo, ¿no? Y es sí. preocupante porque la prueba de ese tri va a ser, ahora que viajen a Europa, viajan el lunes, la prueba va a ser el partido contra España, me parece. Sí, me parece que ahí se van, y bueno, esperemos hablar de la selección española el próximo programa, porque es interesante la selección, los jugadores que integran la selección de España, ¿no? Así es, pero vámonos. Pues sí, vámonos, los esperamos en la próxima emisión de Antidoping Soccer. El martes. Gracias por escucharnos, el martes. Esperemos. Si no pasa algo raro. Si no llega a ser. El martes. Sí. El martes de 4 a 5, este fue el programa 38, ¿no? Así es. Ok, vámonos. Agarra tus cosas porque el jefe ya nos va a sacar a patadas. Ok. Hasta luego, nos escuchamos el martes.